venimos por Hipólito Yrigoyen y bueno, acabo de ingresar a la plaza, estoy con Meléndez, AGB. Bueno, ellos tuvieron una jornada también de lucha en la calle desde muy temprano. Bueno, quería ponerte en comunicación con ella para que, bueno, te cuente un poco más cómo sigue esta jornada. ¿Qué tal? Yo soy de la Asociación Gremial Docente de Yactas. Bueno, nosotros, ¿me escuchan bien? Perfecto. Nosotros empezamos hoy a las 2 de la tarde en el Ministerio de Ciencia y Técnica, en realidad porque ahí en Exactas, a principio de año se hizo un plebiscito democrático como para no homologar las carreras a la Ley de Educación Superior menemista. Bueno, ahí el gobierno sigue manteniendo esta Ley de Educación Superior, incluso por un decreto presidencial de Menem en 1661, que lo que hace es pasar contenido de las carreras de grado a los posgrados arancelados y degradar la carrera de grado. En Exactas todos los claustros votamos y democráticamente definimos no acreditar, pero ahora el Ministerio de Ciencia y Técnica nos chantajea con no darnos las becas, que son los sueldos de los recién graduados. Nosotros para ingresar al sistema de ciencia y técnica tenemos que apelar a becas de doctorado para poder, bueno, ese es nuestro trabajo. Y hoy nos dicen que no nos van a dar las becas. Entonces arrancamos, más allá de todos los problemas que ya tenemos en la universidad por la falta de presupuesto, hoy a las 2 de la tarde en el Ministerio de Ciencia y Técnica y después concluimos con la Marcha Nacional Educativa en el contexto del paro, ¿no? Te quería preguntar, cuando decís que decidieron no acreditar, ¿qué es esto de acreditar para los docentes universitarios? Mira, la Ley de Educación Superior tiene un ente acreditador, que es un organismo donde están las universidades privadas, también representadas, las públicas y gente del ministerio, que es una evaluación externa que te hacen y te dicen qué modificaciones tenés que hacer de las carreras de grado. Y en particular lo que ellos están haciendo, por lo menos en la Universidad del Interior, es ampliar lo que es el ciclo básico común, como hacer un ciclo troncal, y pasar contenidos específicos de la carrera de grado a posgrados arancelados. Eso, además de equiparar a la universidad pública con la privada, mercantiliza la educación porque le da un carácter, en realidad, más que de derecho, de servicio. Así es como está escrita la educación superior y su organismo acreditador es la CONIAU. Aparte, obliga a los alumnos a hacer esos cursos, esos posgrados arancelados, porque obviamente la enseñanza gratuita es básica, entonces te obliga a continuar los estudios en esos posgrados. Exacto, porque pasan bastante de los contenidos de grado específicos que hoy ya los tiene la universidad, los posgrados arancelados, y no te queda otra más que ir a hacer esos posgrados. Posgrados, además, que estamos hablando de 300, 400 pesos por mes. Allá, en Exactas y Naturales, que son posgrados científicos, un curso de doctorado puede llegar a costar arriba de 2.000 pesos. Ah, bueno. Claro, ya es más que hasta una universidad privada, la mensualidad de una privada. Claro, exactamente. En realidad homologa, además, como también acreditan las privadas, es homologar la educación pública de calidad, que hoy tenemos, por suerte, mantenida durante muchos años con la lucha, a las universidades privadas que están empezando a dictar estas carreras. Sobre todo son carreras, en las que empiezan son las carreras que tienen salida para la industria, como geología, que es trabajo en petróleo, las que lo exigen son Techín, Monsanto, algunas empresas privadas que para poder tomar a los grados que están exigiendo que estén acreditados también. Otro reclamo de ustedes histórico siempre fue el sueldo del docente universitario por la cantidad de docentes que trabajaban ad honorem. Esto de la homologación y de los planes de estudios también se suma al histórico reclamo de ustedes por los sueldos universitarios. Sí, seguro. Además de que vienen bastante retrasados respecto a la inflación y obtuvimos un porcentaje de aumento muy bajo, dentro de los más bajos que se obtuvieron, dentro de la educación pública nos dieron primero un 9 y después un 10, que homologado anual es un 10% en realidad por la inflación. Más allá de eso, hay un montón de compañeros que no cobran, no en Exactas en particular, pero en muchas facultades hay miles de ad honorem y de hecho recortaron 550 cargos la semana pasada en arquitectura y por eso también la facultad de arquitectura se tomó. Viene los históricos reclamos y además la jubilación, que el 82% móvil que nos dijeron que iba a haber a partir del año pasado, en realidad no es tal, digamos. Porque hay mucha parte del sueldo que tenemos que es en negro o que son que todavía no se terminó de blanquear y además es muy bajo. ¿Qué situación la de los docentes universitarios? Porque los golpean por todos lados. Ahora se suma a los planes de estudio, el sueldo docente, las condiciones edilicias, los recortes presupuestarios. Son uno de los sectores quizás más invisibilizados, pero más golpeados de la educación. Sí, junto con los secundarios, ¿no? Que hoy están marchando acá, que hace rato también que vienen retrasados, pero sí, es uno de los sectores que viene bastante golpeado y que además hace años que no se está revirtiendo y que cada vez es peor. Y además en la universidad cada vez se hace un poco más lejana también por cómo ingresan los estudiantes, que en lugar de tratar de saldar lo que la educación secundaria, por la degradación que tiene, no les da, con el ciclo CBC lo que se hace es filtrar a los estudiantes que recién ingresan a las carreras, y sobre todo porque los que dan clase en el CBC o son ad honorem o son los más escalafones docentes, que los ponen a dar clase frente a cursos enormes. La relación docente-alumno cada vez está peor, digamos.